Ella es licenciada en psicología con especialización en psicología forense. Se desempeña en el programa Las Víctimas contra las Violencias desde el año 2007 y en el equipo Niñas Niños, creo que esto es contra el bullying y el grooming y la explotación sexual desde el año 2011 y como parte de uno de los proyectos del programa. Es docente de la materia de instrucción al conocimiento, abordaje y prevención de las violencias en la Escuela Federal de Suboficiales y Agentes de la Policía Federal Argentina. Hola, Betina, buenas tardes. Hola, Leni, buenas tardes. Un gusto estar hablando con vos. Qué placer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿me escuchas bien ahí? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Muy bien. Perfecto. Betina, contame un poquito el programa Las Víctimas contra las Violencias. En principio me gustaría, antes de ir al equipo Niñas Niños, el alcance del programa, en qué provincias está, qué área es la que cubre. Bien, bueno, te comento, el programa Las Víctimas contra las Violencias nace en el año 2006. Lo crea la doctora Eva Giverdi y hasta el día de hoy lo sigue coordinando. En principio, el programa Las Víctimas contra las Violencias abarca o aborda tres problemáticas de violencia puntual: lo que es la violencia familiar, los delitos contra la integridad sexual y aquellos actos o delitos relacionados con la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Actualmente los llamados equipos móviles sí que tienen profesionales, psicólogos y trabajadores sociales que se acercan hasta el lugar donde está la víctima, que esto es lo novedoso y lo innovador que fue en ese momento. Funcionan por ahora en Ciudad de Buenos Aires y que se activan a través del llamado a la línea 137. Este modelo de una línea telefónica 24 horas, de profesionales que atienden el teléfono, no son operadores, sino que son también psicólogos y trabajadores sociales. Este modelo de atención de la línea y de profesionales que están en guardia permanente a la espera de una víctima que solicita ayuda, que solicita acompañamiento, también se pudo duplicar en otras ciudades como Posadas, El Dorado, Oberá, Rawson, Resistencia. ¿Y en estas otras ciudades tiene la misma modalidad o no es tan así? Sí, lo que se trata es de que tengan la misma modalidad. De hecho, desde el programa se organizan distintas actividades de capacitación, de actualización de conocimientos, de entrenamiento para la gente, porque para los profesionales implica un abordaje distinto. Claro. Por ejemplo, para los psicólogos es como un espacio de trabajo bastante novedoso porque nos saca totalmente del encuadre del consultorio y el escritorio y el diván y nos lleva directamente al campo. A la calle. Sí, claro, directamente al campo. A un hospital, a una comisaría, a un barrio complicado, digamos, a cualquier lugar donde la víctima esté. ¿Y ustedes con qué cuentan? ¿Que tienen móviles, ambulancias? ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta el programa? Los equipos profesionales trabajan en coordinación con la policía, actualmente con lo que es la policía de la ciudad, en su momento era la policía federal, lo cual también implica entrenamiento del personal policial, que no son simplemente choferes de los profesionales, sino que además de trasladar a los profesionales, tienen que trasladar a las víctimas, tienen que resguardar la integridad de los profesionales, de las víctimas, si es necesario trasladarlas a algún lugar. O sea, es un trabajo codo a codo de los profesionales con el personal policial en todo lo que tenga que ver con el acompañamiento de la víctima en todos esos primeros momentos. Pensemos, no sé, llegar al domicilio, hablar con una víctima de violencia, llevarla a la comisaría, llevarla al hospital, quizás buscar un refugio en el medio de la madrugada para una mujer con sus chiquitos porque no puede pasar la noche en su casa porque está el agresor. Claro. Entonces, los equipos no dejan a la víctima hasta tanto no esté asegurada su integridad y su seguridad. Ahora, yendo a tu trabajo concreto, sí, que es en el equipo Niñas Niños contra la explotación sexual y grooming. Y ahí sí te quiero hacer una pregunta concreta, porque yo sé que ahora me vas a dar un teléfono, una línea, pero para estos casos, ¿se pueden usar las dos líneas, el que me vas a dar ahora y el 137? Mira, el 137 por ahora, digamos, solo para estamos el en vías de nacionalizarlo. La única línea que sí es nacional y que recibe llamados de todo el país sin ningún problema es el 0800, 222-1717. Sí. Ese es para el equipo niñas y niños. Exactamente, y también para todo lo que tenga que ver con las problemáticas de abuso sexual infantil. A fines del año 2016, la nueva gestión del Ministerio se lanzó, digamos, desde Presidencia una campaña que se llama Hablemos de Abuso Sexual Infantil y que utiliza esta línea telefónica nacional para poder acercar la atención, la contención y el asesoramiento del programa hacia todo el país a través, digamos, en un primer momento desde el teléfono. Lo ideal sería poder tener equipos móviles en todo el país, pero eso implica un trabajo muy arduo de recursos, entrenamiento de los profesionales, del personal policial. Entonces, por ahora el alcance nacional que tenemos es a través de esa línea 0800. El 0800-222-1717, que ahí ustedes hacen un trabajo de contención y asesoramiento. Sí. En sí, delitos sí, de... Abuso sexual infantil, grooming, explotación sexual comercial, la mal llamada prostitución infantil. Sí. Muchas veces se denuncian situaciones de, a veces que se observan lugares donde se sospecha que hay alguien que está explotando niños y adolescentes para obtener una ganancia económica. También para querer denunciar situaciones de difusión de pornografía infantil, que actualmente tuvimos la modificación del Código Penal que... Por suerte también se castiga la tenencia del material pornográfico. Antes solamente se castigaba la difusión, la venta, la divulgación del material. Ahora también se penaliza la tenencia del material. Son todos un abanico de delitos que se pueden englobar dentro de lo que nosotros llamamos la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Son todos delitos contra su integridad sexual y que tienen, bueno... Ahora con el auge de las nuevas tecnologías tiene como un matiz diferente. Sí, mucho peor. Que se desviraliza con mayor facilidad. Ustedes, además de las consultas o de estos pedidos de ayuda telefónicos, también pueden hay un formulario online, ¿no? El programa Las Víctimas contra las Violencias, como dijiste, funciona dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y en la web de Derechos Humanos, ustedes tienen un formulario para que las personas se puedan comunicar o un correo electrónico para hacer alguna consulta. Exactamente, sí, es una, digamos, una nueva modalidad que incorporamos. Esto partió de un trabajo en conjunto de un acuerdo que teníamos con Google Argentina, en el que a partir de la inscripción de ciertas palabras en el buscador de Google, directamente aparece una advertencia. Por ejemplo, si alguien quería poner niños desnudos o pornografía infantil, por ejemplo, apareció una advertencia. Esa advertencia informaba que la pornografía infantil, que el abuso eran delitos, daba el teléfono al 0800, daba el mail del equipo niñas y también da la posibilidad de incorporar este elemento, este formulario online que permite aportar datos o que la consulta sea totalmente anónima. No es obligatorio llenar todos los campos con los datos personales. Y ese formulario llega inmediatamente al mail de Equipo Niñas y ahí también, digamos, recibimos muchísimas consultas. Generalmente son las consultas anónimas las que recibimos por esa vía, pero son válidas también porque lo que más se canaliza a través de ese formulario que vos bien recordabas son, por ejemplo, los links o las páginas o los sitios donde abunda el material de abuso sexual infantil, para no decirle pornografía infantil. Sí, sí, o algunas páginas de pedófilos, como se les llama normalmente, podemos denunciarlas ahí. Sí, sí, yo, digamos, para hacer una aclaración y no generar falsas expectativas, el llamado a la línea o el envío del formulario no es una denuncia concreta, sino que lo que nosotros hacemos es trabajar junto con la persona que consulta para poder canalizar a una denuncia. Lo que nosotros hacemos es facilitar el acceso a la justicia. Abrimos el canal para que esa persona pueda llegar, que quizás consulta por algo y no sabe bien si se trata de un delito o no, buscamos el recurso, buscamos el lugar y buscamos que esa persona pueda hacer una denuncia. Ahora, esto que hablábamos de las denuncias anónimas, digamos, si a mí a través del formulario me envían un link que, digamos, está lleno de material pornográfico, de material de abuso infantil, si yo no tengo un remitente, bueno, no voy a tener con quién articular, no voy a tener con quién hablar, pero yo ese material lo puedo derivar a la justicia. Igual lo denuncian. Por ejemplo, Policía Federal Argentina tiene un equipo específico para que aborda estas temáticas, que trabaja en conexión con Interpol Argentina, donde el material se analiza, se coteja incluso internacionalmente, porque a veces el material que se viraliza uno no sabe de qué lugar proviene. Sí, a veces nos pasa que estamos ahí 4 o 5 personas con un link que no sabemos dónde denunciarlo, dónde a quién pedirle ayuda para canalizar esa información. Aparte son contenidos que, bueno, que a veces nos asustan, nos indignan, la gente quizás erróneamente para como una especie de escrache, empieza sin querer viralizarlo por las redes. Claro, eso es lo que siempre aconsejamos que nunca hay que hacer, hay que hacerlo de manera privada, denunciarlo de manera privada para verificarlo y para poder llegar a quien pueda realizar la actividad. Betina, por supuesto, y tener sí presente que a veces la gente tiene como este desánimo de, bueno, esto quizás no se puede denunciar, esto no se va a poder investigar. Claro. El tema de los delitos informáticos en general tiene como esa impresión, de hecho hay un bajo nivel de denuncia porque la gente piensa que no se puede llegar a un buen fin, pero la idea es comenzar a denunciar estas situaciones, al igual que el grooming. Sí, los otros días hablamos con Gustavo Sain, que le agradezco de paso que fue el contacto para encontrarnos, nos dio algunos lugares donde podemos denunciar y cómo podemos ir canalizando. Te pregunto, tratándose de un programa de tanto tiempo y organizado, con todas estas denuncias que ustedes reciben, tanto el 0800 como en los formularios, ¿tienen algún tipo de estadística que permita mejorar el servicio, generar nuevas políticas públicas desde el Ministerio? Sí, mira, de hecho, más allá de los equipos móviles y los profesionales dentro del programa y muchas otras áreas, el área de prensa, el área de informes y también está el área de estadística que hace todo un análisis puntilloso, por ejemplo, de los llamados a la línea 137, de los llamados que ocasionan o que movilizan a un equipo o cuáles no, dentro de las víctimas, por ejemplo, hacerte un análisis por edades, por zonas. Siempre, digamos, se hizo un análisis muy situado en lo que es Ciudad de Buenos Aires por esta particularidad. Al incorporarse el 0800, estamos, bueno, ya haciendo un análisis un poco más, más macro, más a nivel nacional, en cuanto a la cantidad de llamados que llegan desde cada una de las provincias. Este material, digamos, está en la página web, un material que las instituciones también lo suelen solicitar y sí motivan políticas públicas y motivan también distintas incorporaciones o modificaciones hacia el interior del programa porque nos va marcando, bueno, cuál es el camino a seguir, cómo tenemos que trabajar con las provincias. Por ejemplo, estamos desde fines del 2016 que se lanzó la campaña de abuso sexual infantil del 0800, hasta la fecha estamos arriba de 1.100 llamados que tienen que ver con abuso sexual infantil de la provincia de Buenos Aires. Es un montón. Y eso obliga a trabajar codo a codo con los servicios locales, los servicios zonales, con las fiscalías especializadas en delitos sexuales, con distintos organismos que abordan estas temáticas, porque cada caso es muy particular. Cada caso necesita movilizar determinados recursos y siempre nuestra labor es muy acotada al inicio, a lo que llamamos la emergencia, la urgencia. Una vez que nosotros sabemos que ese caso, que esa consulta, que nosotros definimos que es un delito y que merece ser denunciado, que esa denuncia se realizó, ahí ya nosotros podemos como descansar, digamos. Si hay un niño en riesgo, un niño víctima, cuando nos aseguramos de que está a resguardo, ahí ya podemos descansar, ya derivamos a otras instituciones, a otros organismos, y nosotros después de un breve seguimiento para ver cómo marcha todo y para ver si podemos realizar algún aporte más, ya nos corremos porque obviamente están otros tantos llamados y otros tantos correos ingresando nuevamente, así que nuestra labor siempre se cierra en el inicio del problema, digamos, de la consulta o del querer hacer una denuncia. Claro, siempre, bueno, viste que... 1113, creo, llamados, bueno, estamos comenzando a trabajar con las áreas de niñez y adolescencia de la provincia porque implica que nosotros tenemos que derivar y que esas derivaciones sean ágiles para que esos niños puedan estar a resguardo lo más rápido posible. Claro, y hay un aumento, en esto es de 2016 que se creó el 0800 y la campaña, hay un aumento en las denuncias, la gente se anima a denunciar más porque no podemos decir si hay un aumento en la problemática. La verdad que no podemos decir si hay más abusos, no, claro. Por lo menos se animan a denunciar más. Sí. Lo que observamos es cuando tanto el 0800 como el 137 o la temática de grooming, cuando hay campañas a nivel de los medios de comunicación, eso inmediatamente impacta en la cantidad de consultas que nos llegan. El año pasado, por ejemplo, habíamos tenido un impacto muy fuerte de las consultas por grooming, porque el recurso del equipo Niñas también era difundido por una campaña que había hecho Movistar. Claro. Entonces, eso se veía inmediatamente en la cantidad de consultas. Desde tu visión, adulta, y te detengo un minuto. Que ha sido abusada en la infancia y quiere llamar ahora para saber cómo puede hacer. Claro. Y desde tu experiencia y este andar que tenés de tantos años en el tema, ¿crees que están faltando campañas nacionales para detección, para que la gente se anime a denunciar, para que podamos proteger de otra manera a las niñas, niños y adolescentes? Sí, siempre hacen falta campañas de sensibilización, más que nada, que la gente empiece a darse cuenta que ciertas conductas son delito. Claro, que no están muy naturalizadas hacia dentro de las familias, y con los pactos familiares es otro tema. Exactamente, desnaturalizar ciertas violencias, las intrafamiliares sobre todo, la violencia familiar, la violencia que se puede dar en la pareja, la violencia hacia los niños, el tema de la explotación sexual de las niñas, la mal llamada prostitución infantil, es algo que está muy naturalizado, que aún hoy en día no se lo concibe como un delito. El tema del grooming, incluso a veces se le echa la culpa a los chicos por no controlarse, por no saber con quién se contacta y demás, y en realidad lo que queremos es sensibilizar al público adulto de que estamos frente a un delito y que los chicos necesitan no castigo, sino contención. Entonces, más que nada, sensibilizar, informar, y ya con eso ya está la prevención. Cuando la gente, cuando el público está informado, ya está prevenido, ya sabe, ya cuenta con herramientas para prevenir, ya sabe que lo que está viendo puede ser un delito y ya se anima a llamar. Aunque después, digamos, no lo sea, pero por lo menos llama y se empieza a comprometer más de como actor social. Empieza a tener más esa responsabilidad de actuar como un miembro más de la sociedad y ante ver un acto de injusticia, bueno, animarse a llamar. Betina, hablaste de la explotación sexual comercial o la mal llamada prostitución infantil, el abuso sexual mediante internet, que es el grooming, la utilización de niñas, niños y adolescentes en pornografía, y acá hay un punto, la explotación sexual comercial infiltrada en el turismo, teniendo en cuenta, y esto ya para finalizar, los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol que tenemos a poco de andar, cuando es explotación sexual comercial infiltrada en el turismo y cuáles serían, y otra vez, porque sé que lo vas a reiterar, las medidas de protección para esto. Digamos, lamentablemente todo lo que son las actividades turísticas o la infraestructura turística que tiene el país, que por suerte es muy grande y muy rica, también es utilizada para vulnerar derechos, para la explotación laboral, por ejemplo, de los niños, lo vemos en muchos lugares, niños vendiendo cosas o haciendo de guías turísticos, y también muchos lugares han sufrido esta problemática, digamos, aquellas personas, aquellos falsos turistas, que en realidad se trasladan a otros países o a otros lugares que consideran con legislaciones más blandas o quizás países menos desarrollados, y que se consideran con la impunidad de poder ir a otro lugar para abusar de los niños y de las niñas. Esto se inició, digamos, como gran problemática en los países del sudeste asiático, y después fue cambiando, fue viajando también. Y nuestro país, bueno, es una temática que todavía hay que animarse a hablar más. El programa es parte del equipo técnico de implementación del Código de Conducta para la Protección de los Derechos de los Niños en el Turismo. Trabajamos codo a codo con el programa Turismo Responsable de Infancia, que está en el Ministerio de Turismo, que lo lleva adelante la licenciada Susana Cafaro. Todo el tiempo con esto, digamos, con la capacitación, con la sensibilización a los actores turísticos, digo, empleados de un hotel, empleados gastronómicos, sí, remiseros, taxistas, sí, todo esto, sí, que involucra. De carreras turísticas, futuros guías de turismo, que empiecen a estar sensibilizados y atentos a que, digamos, en un hotel, por ejemplo, bueno, puede haber una persona extranjera que quiere ingresar a un niño para abusarlo. Esto no se puede permitir. O sí, que ingrese a un restaurante a un niño para que a cambio de un plato de comida, aprovechándose de su vulnerabilidad, después se lo lleve a otro lado. Sí, y niño, estas escenas niña, no pueden pasar desapercibidas. Sí, hay que, es verdad, hay que hacer más campañas y alertar más a la población al respecto. Sí, yo creo que este es el punto que necesita mucha más difusión todavía. Hace unos años atrás era impensado hablar, porque es como que el sector turístico tenía miedo de abordarlo, pero el hecho de que se empiecen a hacer campañas, de hecho el programa tiene, todavía quedan algunos carteles que hemos incorporado en muchos aeropuertos de nuestro país, como parte de esta campaña, digamos, y es importante para el turista, para el verdadero turista que llega a nuestro país y ve que este país como oposición, como política pública, dice, aquí no se acepta el abuso sexual. Me parece que habla bien. Claro, sí, sí, por lo menos hay un llamadito de atención que puede o no tener en cuenta, pero está bueno que cuando llegue al país sepa que eso acá es un delito y que se lo va a penar si lo realiza. Exacto, para persuadir al que va a venir a cometer el delito y para darle al turista una buena imagen de destino turístico, ¿no? Así, bueno, es un país que, más allá de todos los paisajes, etcétera, etcétera, tiene esta política pública de protección contra la infancia. Bueno, Betina, yo te agradezco un montón. Seguramente a lo largo del año vamos a seguir charlando, vamos a hacer hincapié en esta campaña del abuso sexual infiltrado en el turismo, esta cuestión comercial que se ha puesto a las niñas, niños. Sabés que en el año 2014 la Red Internacional de Periodistas hizo una campaña contra la trata de personas en el Mundial de Brasil y fue llamativo la cantidad de datos de niñas, niños y adolescentes que estaban involucrados en esta explotación sexual. Fue muy, muy fuerte el dato, creo que ustedes lo tienen, por supuesto. Sí, pues son momentos muy puntuales donde ahí hay que incrementar la cuestión de la prevención, donde hay que abrir los ojos, pues son momentos muy críticos, es un mes nada más lo que dura el Mundial, sí, pero bueno, ahí hay que estar con todas las herramientas lo más alertas posible. Bueno, te agradezco un montón, un abrazo enorme, no sé si te quedó alguna cosita que quieras agregar, es tu momento para contarlo. No, Leni, simplemente invitar a todos sus oyentes a que si quieren más información ingresen en la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ahí tienen toda la información del programa, los correos electrónicos, las líneas telefónicas, cualquier consulta, desde ya va a ser bienvenida, y por supuesto, muchísimas gracias a vos por contactarte con nosotros y por darnos la posibilidad de difundir nuestro trabajo y nuestros recursos para tus oyentes aquí en La Pampa. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Un abrazo, Leni, hasta pronto. Hasta pronto.